Ya casi para ir. Te podría decir una sola cosita ahí para decir, porque no, mencionó Male la 26485, que si bien fue una excelente ley, la verdad es que todo lo que sacamos después en la legislatura era como sobrelegislar, yo decía muchas veces en el discurso, porque la verdad es que la ley tomada al pie de la letra es espectacular, no ha dejado ningún resquicio libre de intervención. Es perfecta la ley, si existe la perfección, te digo que es perfecta. No es que no tenga, no tuvo recursos, tuvo recursos, no tuvo los suficientes recursos. De hecho, también eso tiene que ver con las políticas. Por ejemplo, yo vengo de un municipio donde la verdad es que debo decirle que se instrumentó muy bien el área de género. Es San Rafael. En San Rafael el área de género es un ejemplo de funcionamiento. De hecho, en San Rafael no había manifestaciones de marchas de mujeres los 8 de marzo. Y cada vez esto se ha ido incrementando. Y esto también tuvo que ver con una política activa desde el municipio, del área de la mujer. Hay que reconocerlo. Se puso una persona al frente que realmente se lo tomó en serio. De hecho, ahora lo que están haciendo en San Rafael, a propósito del 8 de marzo, además de la marcha, están haciendo unas talleres de reflexión que no solamente lo van a hacer a nivel de los empleados municipales, y lo van a hacer a nivel de 4 barrios para que no solamente esto se circunscriba a la ciudad, sino para llevarlo al barrio, porque sabemos de hecho que las mujeres no van a la ciudad, digamos, tenés que ir vos con al lugar donde viven las mujeres. Entonces hay una asamblea en el barrio El Sosneado, por decirte, y cada vez hay más grupos que se están poniendo a trabajar, y ya es como que se está visibilizando una temática que era invisible, y la verdad que eso se nota mucho en lugares más chicos como los municipios. Hablando de visibilidad, ya casi para cerrar, hoy día de la visibilidad lésbica, ¿qué sucede con las disidencias sexuales? Un tema que tiene muchísimas deudas dentro de la legislatura. Tenemos la ley de cupo laboral trans que descansa las comisiones, en una de las comisiones. La verdad que nosotros hemos intentado reactivarlas, pero sin resultados exitosos. Sí, totalmente. Nosotras también, incluso en los consejos deliberantes, hemos presentado los proyectos de ordenanza, porque es una necesidad concreta, digamos. O sea, la expectativa de vida de las personas trans, travestis, por ejemplo, es de 35 años. Eso no puede ser. Ni siquiera en el siglo XV la expectativa de vida era de 35 años. Entonces, Esa es una forma concreta, digamos, de que las personas travestis, trans, transexuales y de las disidencias, que en realidad incluso está también en debate la palabra disidencias para de alguna forma denominar al colectivo. Uh-huh. No puede ser que no puedan tener un derecho elemental y básico, que es poder trabajar para poder elevar sus aspiraciones y sus expectativas, digamos, ¿no? De vida. Es la vida misma. De hecho, era así un poco como lo argumentábamos, por lo menos cuando yo era concejala acá en Guaymallén, y como lo hemos argumentado siempre, es la vida misma. Por ejemplo, que se aprobase el cupo laboral trans, ¿no? Pero así todo también hay un montón de cuestiones. Todos los discursos que estamos viendo, incluso en América, ¿no? O sea, los discursos xenófobos, homofóbicos, lesbo-transfóbicos y todo lo más. Los discursos de odio, ¿no? De los bolsonaros, de los de las derechas del mundo, van también en el sentido de quitar aún más derechos a estos colectivos. Entonces, bueno, en ese sentido, en la legislatura, por lo menos, hay poco y nada que se hace por este colectivo. Entonces, bueno, eso es una cuestión que hay que debatir mucho y hay que hacer. A mí me gusta, generalmente trato de mirarme hacia adentro y después ver qué pasa, porque eso hace que pueda transformar. decir. Y hacia adentro, digo, mi rol hoy es estar en la Cámara de Senadores y tenemos como dos cosas muy fuertes. Primero, saber que hay algunos legisladores y legisladoras que son parte de este mundo, pero que allá adentro lo ocultan. Y tenés otro que dice que las personas trans y todo este colectivo tienen demonios.